Tenemos la alegría de tener nuevamente con nosotros al padre Ignacio Andereguen, quien es licenciado en filosofía con medalla de oro de la Universidad Católica Argentina en 1981. Doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, summa cum laude, en 1989, y doctor en teología por la misma universidad en el 2002. Es profesor de teología en esta universidad y titular de Metafísica y de Teología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Es profesor del Departamento de Filosofía del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, miembro de la Academia Pontificia Romana de Santo Tomás de Aquino y de Religión Católica, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Educacionales y Técnicas de la Argentina, colaborador de la Semana Tomista, miembro del Equipo Internacional de Investigación de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, autor de la Metafísica de Santo Tomás en la exposición sobre el De Divini Nominibus de Dionisio Areopagita en 1989, Introducción a la Teología de Santo Tomás del 92 y al Italiano en el 96, Hegel y el Catolicismo del 95. Es responsable además de la parte dedicada a San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino y sus discípulos en la historia de la teología en Bolonia, editor de la Psicología ante la Gracia, Contemplación Filosófica y Contemplación Mística, Sacerdocio y Plenitud de Vida, Teoría del Conocimiento Moral y su última obra, Antropología Profunda, del 2008. Vamos a escucharlo acerca del mundo moderno y la libertad psicológica. Muy bien, buenos días a todos. Supongo que ya habrán rezado mucho, así que nos introducimos directamente en la meditación acerca de la libertad y su relación con la psicología en el mundo contemporáneo. Por supuesto, todo lo que podemos decir acerca de este tema hunde sus raíces en la modernidad, muy especialmente en la filosofía moderna de Kant y de Hegel, que son los autores que se han referido, si pudiéramos usar esta palabra, de la manera más profunda al tema de la libertad y son los que han influido también de la manera más profunda en la configuración del mundo contemporáneo. Por supuesto, estos autores que he citado son contemporáneos, Kant especialmente, de la Revolución Francesa y de muchos movimientos revolucionarios que se iban a suceder en Europa. Hegel es posterior, pero también contempla sea las consecuencias últimas de la Revolución Francesa, su aparente fracaso en la restauración y después la preparación de otros movimientos revolucionarios de la mitad del siglo XIX. Para entender bien la importancia del tema de la libertad, que es central en nuestra cultura contemporánea, es necesario referirnos brevemente al pensamiento clásico acerca de la libertad. En primer lugar, Aristóteles y Santo Tomás, que son nuestros puntos de referencia filosóficos, metafísicos, para Aristóteles ya y después para Santo Tomás, la libertad no ocupa el lugar central como en cambio sucede en el pensamiento moderno. En la filosofía moderna, en la psicología moderna y también en la teología moderna. No es así porque la libertad corresponde a un acto de la voluntad que no es el más perfecto de todos. El más perfecto acto de la voluntad es aquel por el cual tiende hacia el fin. Muy especialmente en el orden sobrenatural, hacia el fin último perfecto, que es la beatitud. Pero ya en el orden natural, como había descubierto Aristóteles, hay una tendencia natural hacia el fin, porque el hombre, por tener una naturaleza más perfecta que la de las criaturas inferiores, tiene una capacidad de tender hacia el fin de una manera inteligente, pero, señala Aristóteles, natural. Y esto es lo que a nosotros nos puede causar una cierta desorientación y que es necesario aclarar para tener presente la distinción respecto de las posiciones a las cuales me voy a referir, que son las que anticipé, basadas sobre Kant y sobre Hegel. Es decir, tenemos una tendencia que está inscrita en nuestro propio ser hacia una perfección, hacia una plenitud. Esa tendencia no es objeto de nuestra elección y, por lo tanto, no es objeto de un acto libre, no es algo que corresponda a la libertad humana. Es, por decir así, parte de nuestro ser. Pero, sobre todo en el orden sobrenatural, como nos lo enseña la Revelación, lo enseñan los padres de la Iglesia, San Agustín, Santo Tomás en la Edad Media, que resume la enseñanza de los padres, y especialmente de San Agustín, cuando Dios nos revela un fin más elevado para nuestra vida, que es el conocimiento de las divinas personas y el gozo que sigue a este conocimiento de la esencia de Dios y de las personas divinas, nos da también una tendencia que ya no es natural, sino que es sobrenatural y que incluye la natural para alcanzar ese fin. Y esa tendencia, que en el lenguaje de Aristóteles y sobre todo de Santo Tomás se llama intención, esa tendencia, ese acto fundamental, no es objeto de elección. Es aquello que Dios pone no solo en nuestra naturaleza, sino en nuestra sobrenaturaleza, en nuestra gracia, en nuestro ser elevado por la gracia, por la vida nueva que participa de la de Dios, hacia una plenitud que todavía no tenemos. En efecto, Dios es para nosotros en esta vida oscuro, incluso cuando tenemos la gracia, incluso cuando nuestra inteligencia está elevada por la virtud de la fe. La fe es un hábito cierto y oscuro. Nos da absoluta seguridad a nuestra inteligencia, pero no nos hace ver la esencia de Dios, que es aquello hacia lo cual tendemos por el ser nuevo que Dios ha establecido en nuestra persona, que es el ser de la gracia. ¿Por qué es oscura la fe? Es oscura, enseña Santo Tomás, porque en esta vida nuestra inteligencia necesita de las imágenes, necesita del contacto con las cosas corporales para poder ejercitar su propio acto. En efecto, nuestra inteligencia es débil comparada con la de los ángeles y sobre todo con la infinita inteligencia de Dios. Por eso, nuestra inteligencia tiene una característica que un gran padre oriental o el autor de unos escritos que se llamaba Corpus Dionisianum, Dionisio el Areopagita, había indicado con dos características, es decir, la abstracción y el movimiento. En un libro que tiene sobre los nombres de Dios, cuando trata acerca de la sabiduría de Dios, muestra esta diferencia entre Dios y los hombres, que en parte corresponde también a los ángeles y los hombres. Nosotros recogemos lo disperso en una unidad y, por otro lado, tenemos que movernos. Los medievales habían sintetizado estas dos características de nuestra inteligencia con su doctrina acerca de la razón. La inteligencia del hombre, dice Santo Tomás, propiamente es razón, porque no es directamente intuitiva, no es directamente intuitiva, por supuesto, de la esencia de Dios y tampoco de las esencias de las cosas creadas. Nuestra inteligencia es débil, nace en la sombra de la inteligencia, decían los neoplatónicos citados por Santo Tomás. Resumiendo, nuestra capacidad intelectiva requiere múltiples actos y requiere reducir esos actos a una unidad. En el orden de la voluntad sucede algo paralelo. Nuestra voluntad es débil comparada con la voluntad de Dios e incluso comparada con la voluntad de los ángeles. Por eso hay dos actos fundamentales en nuestra voluntad. Un acto que corresponde a la naturaleza de la voluntad, una naturaleza racional, o a la sobrenaturaleza de la voluntad, a la gracia, y es aquel al cual me he referido anteriormente, la tendencia hacia el fin, que es constitutiva de nuestra voluntad, pero que en nosotros es débil, justamente porque todo nuestro ser es débil y porque nuestra inteligencia, a la cual la voluntad sigue, también lo es. Por lo tanto, nuestra voluntad tiene que ser ayudada por otros actos, que son múltiples actos. Estos múltiples actos son los que realizamos cotidianamente, son los actos que elegimos realizar. Y que Santo Tomás, utilizando una terminología aristotélica, llama en latín «ea quae sunt ad finem», aquello que se refiere al fin. Lo que se refiere al fin no son simplemente los medios. A veces usamos la palabra medio, que es imprecisa, porque es la metáfora de un instrumento material. Una llave para ajustar una tuerca es un medio para ajustar esa tuerca. No sucede así en los actos humanos. Estos actos humanos son intelectuales, son racionales, están en sintonía con la naturaleza humana, que es toda entera racional y que incluso en la corporeidad participa de la razón. Por eso los actos que elegimos son actos racionales, son actos movidos por la voluntad siguiendo a la razón. Esos son propiamente los actos a los cuales corresponde la libertad. Es decir, resumiendo, nuestra voluntad tiene la capacidad de determinar a su vez cuáles actos voluntarios va a realizar y por medio de esos otros actos voluntarios mover las potencias de la sensibilidad e incluso las potencias motrices de la persona. Toda la persona se mueve por la voluntad. Pero no se mueve inmediatamente por ese aspecto más elevado de la voluntad, que es la tendencia hacia el fin. Es necesario recoger, así como sucedía en el ámbito de la inteligencia, lo disperso en una unidad. Es decir, es necesario adecuar nuestras operaciones voluntarias a el fin. Y ahí se inserta el papel de la libertad, que es una propiedad de la voluntad para ordenar todos los actos de nivel propiamente humano hacia el fin. De todo esto se sigue que la libertad no es lo principal que hay en la vida espiritual del hombre. En primer lugar está la inteligencia, que es lo determinante y que es la causa del movimiento de la voluntad. Pero incluso dentro del ámbito de lo voluntario, de la tendencia hacia el bien, que en esta vida, como explica Santo Tomás, es en cierta manera lo principal, porque, como dijimos, no entendemos a Dios. Incluso con la fe, Dios es para nosotros oscuro. La voluntad cobra un cierto papel principal en cuanto se puede dirigir hacia el fin más allá de lo que la inteligencia conoce. Por eso dice Santo Tomás en la primera parte de la Suma también, melior est amor Dei quam cognitio. Es mejor el amor de Dios que su conocimiento. Pero en esa tendencia hacia el bien, que es de la voluntad y que en este aspecto incluso supera la inteligencia, la libertad continúa también en un nivel inferior. ¿Por qué? Porque se refiere a actos muy imperfectos comparados con ese que nos lleva hacia el fin y que sobre todo nos une con el fin. Son los actos electivos que realizamos permanentemente. E incluso el acto electivo fundamental, que es en una persona que no tiene fe, querer tener fe, por ejemplo, está ordenado hacia el fin, que es la contemplación de Dios. Por eso, la libertad nunca puede ser el constitutivo fundamental de la vida espiritual del hombre. En la modernidad, en los autores que cité al principio, sobre todo, pero con una preparación anterior, en Kant y en Hegel, la libertad ocupa el lugar central, ocupa el lugar absoluto. Como dice Hegel, la idea de la libertad es la idea absoluta, que quiere decir, para él, el método absoluto, lo cual significa a su vez el constitutivo último de toda la realidad. La realidad es razón, todo lo racional es real y todo lo real es racional, dice Hegel en el prólogo de la filosofía del derecho, y lo racional se reduce a un movimiento dialéctico de oposición que Hegel mismo hace corresponder a la libertad. El método es la idea absoluta, es el movimiento dialéctico, y este movimiento dialéctico es el ejercicio de la libertad que se autoconstituye, que se autocrea, podríamos decir. Y en ese ejercicio de la libertad, dice Hegel, lo fundamental es la negación. Al final de su obra principal, que es La ciencia de la lógica, dice Hegel que lo negativo es el motor de la dialéctica. Por lo tanto, ejercitar la libertad significa negar. Negar en todos los órdenes. Hay una negación que está inscrita en el ser mismo de las cosas. Por eso dice Hegel, al principio de la misma obra, que la nada es el ser. Y que el ser es la nada. Y que si la nada no fuera el ser, nada devendría. No habría de venir, que es el fondo de la realidad misma. Ese devenir para Hegel es un salir de la nada y es un volver a la nada. La nada o lo negativo es lo que tiene la fuerza principal. Y esa fuerza se ejercita respecto de todas las cosas, porque todas las cosas se disuelven en este método, todas las cosas de la realidad creada, diríamos nosotros, y esta negación se ejercita también respecto de Dios. Dios no es un más allá, no es algo separado del mundo, no es algo que esté en el cielo mientras las cosas están en la tierra, dice en la fenomenología del espíritu. Dios es lo más profundo de ese método, pero ese método disuelve a Dios, así como disuelve a todas las cosas. Es una fuerza negativa que se ejercita respecto de absolutamente todo. Esta concepción tiene su raíz inmediata en Kant. Kant es, en cierta manera, el filósofo de la libertad. En el orden moral, que es el más importante para Kant, obrar bien significa obrar libremente. Obrar libremente significa obrar conforme al imperativo categórico, que es la ley de las leyes, la ley última, una ley formal que fundamentalmente impide aquello que habíamos considerado en la tradición clásica del pensamiento y en la tradición cristiana. Es decir, todo el obrar humano tiende hacia el fin. Kant dice, obrar por un fin es obrar de manera inmoral. Sobre todo, buscar la felicidad es obrar de una manera indigna del hombre. Lo único que es digno del hombre es la libertad. Es el ejercicio de la libertad que corresponde al obrar conforme a la ley. Ahora bien, este obrar conforme a la ley no es someterse a la necesidad de la búsqueda de la felicidad, no es someterse a la necesidad de la búsqueda del fin, que puede ser el conocimiento de Dios, como decía la concepción anterior, sino que este obrar de manera libre es obrar por la libertad misma. Este es el constitutivo último de la ley. Toda ley tiene como esencia, no digamos finalidad, porque no se podría usar esta palabra, tiene como esencia, aunque tampoco se podría usar la palabra esencia, tiene como condición o constitutivo el permitir el ejercicio de la libertad. Por eso, en la filosofía del derecho que se basa sobre la concepción kantiana, por ejemplo la de Kelsen y otros, la ley se reduce a ley positiva humana, y esta ley positiva humana tiene como único constitutivo el de favorecer y establecer el ejercicio de la libertad. Llevando esta idea a sus últimas consecuencias, sucede que el mal está en cualquier forma de coartación de la libertad y radicalmente está en la tendencia hacia el fin, y el mal está en cualquier reconocimiento de la naturaleza en orden a la búsqueda del fin, que en el fondo corresponde a la naturaleza, porque el fin no es otra cosa que aquella plenitud de la cual la naturaleza participa. Lo que había pensado Kant lo traduce inmediatamente Hegel en el orden metafísico. Una metafísica, por supuesto, totalmente distinta de la metafísica clásica. Para Hegel, el obrar moral es el obrar conforme a la libertad, como había dicho Kant. Pero Hegel va más allá de Kant y agrega una palabra que después iba a tener mucha historia, que es la palabra Befreiung, liberación. Usar la libertad quiere decir realizar un proceso de liberación. Propiamente hablando, en Hegel, no hay libertad, sino liberación. Es decir, aquel proceso por el cual, según la oposición y la negación, se va más allá. Ahora bien, ¿dónde se va? ¿Dónde se va? Para eso tenemos que consultar al pensamiento posterior. Estamos en la época del así llamado pensamiento posmoderno, que no es otra cosa que el pensamiento moderno, llevado a sus últimas consecuencias, y en este pensamiento posmoderno experimentamos las consecuencias de esta posición absoluta de la libertad como no solamente fin del hombre, si se pudiera hablar así, sino como constitutivo último de la vida espiritual y de la vida humana. También si se pudiese hablar de espíritu en estas condiciones, porque más que espíritu hay un proceso que intenta superar la materia, pero que nunca lo logra. Precisamente de este proceso que hunde sus raíces filosóficas en la modernidad, como dijimos, de este proceso habla Freud. Para Freud, siguiendo a su maestro fundamental filosófico, que es Kant, no puede haber tendencia hacia la perfección. No existe la perfección. Tiene un libro que correspondería a lo que nosotros llamamos metafísica, y que en él no es metafísica, sino metapsicología, un libro titulado Más allá del principio del placer, en el cual Freud explica que no hay fin. No hay ninguna tendencia a la perfección, no hay ninguna tendencia al bien. Porque la vida, dice Freud, surge de lo inorgánico y torna a lo inorgánico. Por eso el constitutivo fundamental del proceso de la vida, paradojalmente, no es una especie de instinto de vida, no es ni siquiera la libido de la cual habla él, que es esa fuerza fundamental que se traduce sexualmente, sino que es la muerte, el instinto de muerte. Todo lo que nace perece. Ya lo había dicho Hegel, la hora del nacimiento de las cosas finitas es la hora de su muerte. Y eso corresponde no solo a las cosas materiales, sino también a las espirituales, al alma del hombre, para Hegel. De una manera semejante y basado sobre el mismo presupuesto cultural, Freud dice que todo surge de lo inorgánico, en modo darwiniano, siguiendo el evolucionismo, y todo termina en lo inorgánico. Por eso hay una tendencia conservadora en la vida humana, y esa tendencia conservadora se manifiesta, en última instancia, en la prevalencia de la muerte sobre la vida. Para Freud, esto significa dos cosas. Una, que aparentemente es la principal, en el orden intelectual. Para Freud, esa tendencia conservadora es la base de la racionalidad. La racionalidad no es otra cosa que un poner freno a ese desarrollo vital que en el fondo es caótico y que no tiene ninguna ley. La ley está dada por algo que se contrapone, que se opone a la vida, de un modo semejante a lo que observábamos en la filosofía de Hegel. Lo que se contrapone a la vida se prepara en el orden de la realidad material, pero sobre todo se manifiesta en aquello que se podría llamar el alma humana. Freud habla de alma, aunque evidentemente no se trata de un alma propiamente espiritual, sino que es la culminación de un proceso de evolución. En esa alma espiritual hay unas leyes sofisticadas, podríamos decir, unas leyes sublimadas, que son aquellas que corresponden a la contraposición de la otra fuerza, que en el fondo es la vencida y que es la fuerza de la vida. La inteligencia, la racionalidad, corresponde a la organización de esa vida que por sí misma no tiene ninguna naturaleza, es caótica, es un movimiento ciego. Esa organización está pensada por Freud de una manera semejante a la que había formulado Kant. Es decir, la razón funciona según ciertas categorías que en el fondo son a priori para Kant y que no corresponden a la realidad misma. Para Freud, la razón organiza esos fenómenos de la vida, que fundamentalmente están dados por esta libido, que es esta fuerza primordial que se manifiesta en el hombre, sobre todo de manera sexual, y le da un modelo que por supuesto cambia, que es dinámico porque no tiene un punto de referencia ni en un fin, que no existe, ni en una naturaleza, que tampoco existe. La inteligencia o la razón va modelando la vida humana. Ahora bien, ¿cómo se da esta modelación de la vida humana? Se da por medio de ciertos fenómenos que podríamos llamar espirituales que corresponden de nuevo a la negación, con lo cual tornamos al orden de lo voluntario. De manera explícita, en Freud prácticamente no existe la voluntad. La voluntad desaparece frente a esta razón que en el fondo es el constitutivo último de la vida humana como humana. Ahora bien, la voluntad desaparece conscientemente, pero queda inconscientemente. Y esto es el centro del psicoanálisis de Freud. ¿Dónde queda entonces la voluntad? La voluntad queda reprimida por la razón, queda aplastada, queda como coartada por la razón. ¿Y qué es esa voluntad? Esa voluntad, en primera instancia, es la fuerza de la vida, la que se manifiesta en la sexualidad con sus múltiples variantes, pero en el fondo de esta manifestación superficial de la voluntad hay otra, más profunda. Hay un impulso que Freud llama lo demoníaco. En ese libro que cité, Más allá del principio del placer, explica que detrás de todos los actos o fenómenos humanos hay un impulso, y ese impulso fundamental en el orden de lo más elevado del hombre es lo que se llama lo demoníaco. ¿Qué es lo demoníaco? Lo demoníaco es al mismo tiempo lo divino y lo diabólico. Freud, por supuesto, no cree en Dios y tampoco cree en el diablo. Para Freud, todo es la manifestación de esta fuerza ciega de la naturaleza que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, aunque se puede vislumbrar que surge de la nada y vuelve a la nada, porque surge de lo inorgánico y vuelve a la muerte, que es el retorno a lo inorgánico. Según Freud, detrás de la racionalidad humana hay un impulso demoníaco. Si el hombre no hace consciente, o sea, no racionaliza, no conoce y no acepta ese impulso demoníaco, queda frustrado. Y esa es la causa de las aparentes enfermedades psíquicas. Para Freud, el neurótico es uno que todavía está reprimido, es decir, que tiene esa fuerza vital, tiene por otro lado la razón que coarta y se siente mal por eso. El ideal de la vida psíquica para Freud es no sentirse mal. Ahora, ese no sentirse mal no es algo meramente de la sensibilidad para Freud, no es simplemente una especie de liberación sexual, de desenfreno, es algo más profundo para Freud. Ese no sentirse mal corresponde a una actitud de la razón que asume lo demoníaco. Es decir, la razón no funciona simplemente de modo kantiano, poniéndole unas categorías a unos fenómenos que no tienen ninguna inteligibilidad, por afuera, coartando, recortando, podríamos decir, sino que se trata de asumir espiritualmente esa fuerza de lo demoníaco. El modelo de esta asunción para Freud es Cristo. Cristo, dice en Totem y Tabú, es aquel que ha asumido plenamente esta condición al mismo tiempo demoníaca y divina. En efecto, Cristo es aquel que se puso en lugar de Dios. Dios era el Padre, que representaba esa racionalidad coartadora de la vida, y Cristo es el Hijo que suplanta al Padre. Dice Freud ahí que Cristo mata al Padre espiritualmente, suicidándose él, o sea, asumiendo la muerte, pone la muerte como lo fundamental, de manera racional, y esto se da cuando él se hace Dios en lugar del Padre. Y por eso, dice Freud allí, que la religión del Hijo suplanta la religión del Padre. La religión del Hijo es el cristianismo y la religión del Padre es el judaísmo. Para Freud, el cristianismo es superior al judaísmo. Y eso significa que los judíos sienten culpa, es decir, no han asumido fundamentalmente ese espíritu que está dentro, ese impulso demoníaco, sino que lo tienen por afuera, sienten a Dios como malo y fuente de castigo por el hecho de haber matado a Dios. En cambio, los cristianos, dice Freud, no sienten esa culpa. Los cristianos son los que se han puesto en lugar de Dios, teniendo a la cabeza a Cristo. Y celebrando en la Eucaristía, dice Freud, lo mismo que hizo Cristo, es decir, matar al Padre, lo cual es el pecado original. Por lo tanto, los cristianos se sienten legítimamente orgullosos del pecado original y celebran esa culpa primordial en la Eucaristía, que es, en cierta manera, el centro de la configuración cultural de la sociedad superior, que es la sociedad occidental. Ahora, ¿dónde está la fuente de esa identificación, ciertamente blasfema, de Cristo con este hombre que ha matado a Dios y que se ha puesto en lugar de Dios? La fuente está en otros dos autores que corresponden a la base filosófica de Freud. En primer lugar, Nietzsche, y más atrás, Schopenhauer. Para Freud, Cristo es el superhombre de Nietzsche, es decir, aquel que está totalmente liberado. aquel que ejercita su voluntad de una manera absoluta. Aquello que había dicho Hegel en el orden puramente racional como idea absoluta, Nietzsche lo proclama como algo práctico. El idealismo se descompone en dos líneas fundamentales. Una que corresponde al marxismo, que es la praxis de la libertad aplicada a la vida social como revolución, y otra línea que es más bien de orden individual, podríamos decir moral, como una subversión de la moral y que corresponde a Nietzsche. Para Nietzsche, el individuo que está plenamente realizado es el individuo absolutamente libre, en el sentido de que despliega todas sus tendencias interiores, sea físicas, sea sobre todo psíquicas. Es decir, es el individuo que pone el mal como ideal en lugar del bien y que considera a los que buscan el bien como inferiores. Es decir, considera a los cristianos como estúpidos y pone a los que están más allá del bien y del mal como los verdaderos superhombres, como los verdaderos nobles, dice Nietzsche. Freud, que era menos radical que Nietzsche, porque era judío y Nietzsche era de origen cristiano, hace una transliteración de estas ideas nietzscheanas y, de un modo más acomodado a la sociedad austríaca de su tiempo, que era una sociedad católica, pone el cristianismo como centro de la evolución espiritual, pero le aplica las ideas de Nietzsche. Es decir, es un cristianismo dado vuelta. Es un cristianismo diabólico, por decir así, o demoníaco. Es un cristianismo en el cual lo esencial es una especie de autoproceso de liberación en el cual el hombre se pone como centro de toda la realidad. No ya el hombre de manera social, como encontrábamos en Marx, sino el hombre de una manera individual. Él es el punto de referencia absoluto. Y aquí se vuelve a la voluntad de la cual hablábamos. En el fondo, esa racionalidad que parecía lo superior no es otra cosa que la voluntad. Es una voluntad que ha llegado a un punto de depravación tal que todos los actos que realiza de manera dispersa se concentran de nuevo en una especie de acto fundamental, que esta vez no es el acto de la búsqueda del bien, es decir, el acto de la intención de la voluntad, sino el acto opuesto. Es una especie de pecado fundamental, que es aquel que justamente Freud llama culpa primordial o pecado original. Para Freud ese acto no es algo que hicieron los primeros hombres, esa banda de hermanos que mataron al padre para quedarse con todas las mujeres, es sobre todo algo que sucede ahora, es una actitud espiritual. Es el hombre que ya no tiene miedo a lo demoníaco, sino que asume lo demoníaco. ¿Dónde queda la libertad, entonces, en Freud? La libertad, por una parte, está hecha como el absoluto, en el mismo sentido que encontrábamos en los presupuestos culturales anteriores, es decir, en Kant y en Hegel. La libertad se convierte en lo absoluto porque detrás de esta racionalidad, que supuestamente es lo principal, hay un impulso. Y ese impulso corresponde a ese acto negativo de la voluntad que no es otra cosa que lo demoníaco. Solo que gracias al psicoanálisis, según Freud, esto demoníaco está asumido. Ya no es algo que da miedo, algo que perturba la actividad corriente, es decir, algo que produce neurosis. Es algo que está totalmente hecho consciente y por lo tanto desaparecen los síntomas de la neurosis. Claro, esto es la metapsicología. En la psicología, según Freud, no se va tan lejos. Por eso, según él, toda persona en el fondo es algo neurótica, no hay ninguno que no sea neurótico. Más aún, en cierta manera, el ser neurótico es algo que favorece este proceso del cual estamos hablando, porque el que es más neurótico es el más inteligente o el más racional, y el que es más racional es aquel que puede asumir finalmente ese impulso que da miedo, esa tendencia perturbadora, pero que en el fondo es constitutiva del hombre mismo. Esa tendencia demoníaca, para Freud, no produce la felicidad. El hombre no está hecho para la felicidad. Así como en Kant, por medio de ese ejercicio de la libertad, no se trata de buscar la felicidad, tampoco en Freud se trata de buscar la felicidad. Se trata de asumir una especie de equilibrio racional. Se trata de ejercitar esa acción voluntaria por oposición o por negación, pero eso no conduce a ninguna parte, a ninguna otra parte que a la muerte misma. El hombre está asignado por un destino que no puede cambiar. En ese sentido, desaparece la libertad. Según el psicoanálisis freudiano, en el fondo todo este proceso es necesario. Es decir, no es algo que esté en manos del hombre controlar, cambiar, dirigir. Todo conduce a lo mismo. Es decir, todo conduce a la muerte. Todo conduce a ese estado primordial del cual hemos surgido y que no es otra cosa que la vida, que el estado inorgánico. Toda la vida tiende hacia lo inorgánico. Por eso, en el fondo, la vida del hombre es una vida triste. Es una vida triste porque no puede tender a ninguna felicidad. No existe la felicidad. La felicidad es simplemente una ilusión. Freud tiene un libro acerca de la religión que se llama justamente así, El porvenir de una ilusión. La ilusión, por excelencia, está en la religión. La religión da la ilusión a los hombres de que pueden buscar la felicidad, cuando en realidad esta felicidad no se puede buscar y no se debe buscar, porque de otra manera la vida humana se hace menos humana, es decir, menos racional, y decae de ese acto fundamental de la voluntad que consiste, como dijimos anteriormente, en una oposición. Por eso, el influjo de Freud, combinado con el influjo de Kant y con el influjo de Hegel, produce, por una parte, una exacerbación de la libertad, como si fuera el valor supremo. Por otra parte, produce una pérdida progresiva de la libertad. ¿Por qué se da esto? Muy simplemente, porque la libertad a la cual ellos se refieren no es la verdadera libertad, sino que es fundamentalmente una actitud de rebelión. Se identifica la rebelión de la voluntad con la libertad. La verdadera libertad, en cambio, es, como dice nuestro Señor en el Evangelio, la que nos hace libres. Es decir, aquella que se subordina a la verdad, que es el bien de la inteligencia. Solamente puede haber actos libres cuando se busca el bien por medio de un acto fundamental que está más allá de la libertad. Por eso el mundo contemporáneo, sin esta manifestación clara de la verdad, que es la que está en la revelación, que a su vez asume la tradición filosófica y todo lo que hay de verdadero en la cultura anterior, sin esta manifestación de la verdad, tiene un destino trágico, que es, por una parte, una exacerbación de la libertad, como si fuera un absoluto, que manifiesta de modo progresivo su fuerza destructiva, porque en el fondo de esa libertad no hay nada, es simplemente la rebelión de la nada, es el vacío, es fundamentalmente la oposición a Dios. Y por otra parte, se pierde progresivamente la libertad, porque los actos particulares de las personas se disuelven cada vez más en un proceso incontrolable. En un proceso incontrolable, sea al nivel de la sensibilidad, por el lado de la sexualidad desenfrenada, etcétera, en un proceso incontrolado, sea por el lado de la vida interior de las personas, que es lo más importante, porque las personas progresivamente van perdiendo el uso de su libertad, que quiere decir el uso de su voluntad, porque no existe la voluntad cuando no existe la inteligencia. Si no hay un acto de inteligencia verdadero, no puede haber un acto de voluntad. El acto de inteligencia es aquel que guía a la voluntad en la elección, y la elección se refiere al fin. Si la inteligencia no conoce el fin, no puede guiar la voluntad en el acto de elección, y la aparente elección no es otra cosa que el seguimiento de un proceso determinado, de un proceso necesario que en el fondo no es otra cosa que la ley de la concupiscencia, de la cual nos hablaban los padres, San Agustín, siguiendo la Sagrada Escritura, San Pablo, la Carta a los Romanos, y de la cual habla el mismo Freud, sin conocerla en profundidad según su naturaleza, sino por el solo lado de las consecuencias fácticas que están justamente en la pérdida de la libertad. Para Freud, la ley psíquica fundamental es la ambivalencia, la fatalidad de la ambivalencia. Es decir, que no se puede superar en el fondo ese destino trágico que, por un lado, está constituido por una vida que aparece y, por otro lado, por esa otra muerte que aparece, que se contrapone a la vida y en el fondo no sabemos por qué. Bueno, aquí hay unas preguntas. ¿Qué pasa cuando la razón está oscura? ¿La gracia puede obrar? Ciertamente la gracia puede obrar, porque la gracia es superior a todo, la gracia es divina. La gracia no necesita radicalmente de una disposición sana de la naturaleza, porque es justamente la gracia la que produce la salud, la que produce la sanidad de la naturaleza humana. Aquí hay que recordar la doctrina ortodoxa acerca del pecado original, que no es justamente la que había indicado Freud, aunque él es un testigo de la importancia fundamental de este tema. El pecado original es un pecado personal en Adán, pero en nosotros es un pecado de naturaleza. Todos nacemos con el pecado original, menos la Virgen María, entre las personas humanas, y por ese pecado original estamos deteriorados. Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, dice que tenemos una natura corrupta. No dice caída en latín, dice natura corrupta. Es decir, la esencia está dañada, no solamente los actos. Por supuesto, no está totalmente dañada, como dicen los protestantes, según los cuales no se puede reconstruir la naturaleza, porque aunque uno reciba la gracia sigue estando corrupto y sigue siendo pecador. Para la doctrina católica, especialmente para Santo Tomás, la gracia sana la naturaleza. Es decir, la persona que está oscura en su inteligencia comienza a adquirir claridad. La persona que está débil en su voluntad comienza a adquirir fuerza. ¿Qué fuerza? No en primer lugar la fuerza para realizar todos los actos perfectos, para obrar como un santo. Santo Tomás, en la prima secunda, en la cuestión 109, explica que se trata de la capacidad de realizar los actos correspondientes a la esencia humana, es decir, los actos moralmente buenos. Una persona sin la gracia no puede realizar todos los actos buenos, humanos. No puede obrar bien siempre. Dicho negativamente, no puede evitar caer en los pecados mortales, en el homicidio, en el robo, la fornicación, el adulterio, etcétera, sin la gracia. No que todos los actos sean malos, sino que no puede dejar de caer en actos malos si por mucho tiempo no tiene la gracia divina. Con la gracia se pueden evitar todos los pecados. Y se pueden evitar todos los pecados mortales porque la persona está reconstituida en su ser. La gracia es nuevo ser, que viene de Dios, el Creador, en el cual está el origen de la naturaleza humana. Y por eso, cuando Dios le da un nuevo ser, su ser, que estaba deteriorado, se cura, se sana. Esta es la base de la psicología cristiana. Esta es la base de la psicología profunda, que se contrapone radicalmente, como lo blanco y lo negro, a la psicología de Freud. Lo que explica Freud es justamente al revés, cómo caer no solamente en los pecados personales, sino en el pecado original de una manera consciente. Es absolutamente opuesto. Por eso no puede haber un psicoanálisis cristiano, salvo que no se entienda qué es el psicoanálisis o que no se entienda qué es el cristianismo, como sucede en nuestra época. A veces no se entiende una cosa, a veces la otra, o a veces no se entienden las dos. Entonces, sí, la gracia sana la naturaleza. Uno puede salir de la oscuridad. Por supuesto que hay una oscuridad de la fe, de la cual no se sale nunca en esta vida, porque no podemos ver la esencia de Dios. Sin embargo, la gracia está acompañada por los dones del Espíritu Santo, y con esos dones se nos va aclarando la mente. Sobre todo los dones contemplativos del Espíritu Santo, la sabiduría, el entendimiento y la ciencia, aclaran nuestra mente. La sabiduría es un conocimiento que surge del amor, es decir, de estar de tal manera insertados en el fin por medio de la intención, de tal manera anclados en Dios, que aunque no entendamos su esencia, se nos aclara de alguna manera quién es Dios. Esto es misterioso y es parte del misterio de la gracia. La gracia es un misterio porque es la vida divina. De la misma manera es un misterio que podamos alcanzar con nuestra inteligencia a Dios por la fe y que de alguna manera nuestra inteligencia se aclare por la unión con Dios, sobre todo por la unión de la caridad, la cual produce el don de la sabiduría del Espíritu Santo, que es la base de la vida mística, completada por el don de entendimiento, que nos hace captar las verdades divinas, y el don de ciencia, que nos hace entender profundamente las criaturas en orden a Dios, cosa que necesitamos para contemplarlo. Entonces, por la gracia sí se aclara la oscuridad de nuestra mente, se aclara de una manera progresiva hasta casi ver a Dios, dicen los místicos. Propiamente no se ve la esencia divina, porque nuestra alma está unida con el cuerpo y hasta que el cuerpo no esté espiritualizado, no puede permitir a la inteligencia ver la esencia divina. Sin embargo, se puede crecer de manera tal que se contemple, es decir, que se tenga un conocimiento por amor. Los liberales pueden contemplar a Dios. Bueno, hay que ver quiénes son los liberales. Los liberales, es decir, los liberales en el sentido de la filosofía moderna que indiqué anteriormente, si son totalmente coherentes, no pueden contemplar a Dios, porque esa libertad absoluta se pone en lugar de Dios. No hay Dios. Como decía Hegel, no, Dios no es un más allá. Dios es lo mismo que está acá. Y lo que está acá es esa vida humana, espiritual, que se autodesarrolla por medio del ejercicio absoluto de la libertad. En ese sentido, no pueden contemplar a Dios simplemente porque no sostienen que pueda haber un Dios. Dios no es otra cosa, a lo sumo, que la proyección del espíritu humano. ¿Cuál es la gravedad del psicoanálisis en el mundo moderno? Bueno, tiene mucha gravedad, pero toda la gravedad no corresponde al psicoanálisis porque hay cosas más profundas que el psicoanálisis, como son las que he indicado anteriormente. Hay una configuración filosófica de la sociedad que está en la base del psicoanálisis y que a su vez potencia el psicoanálisis. El psicoanálisis es una especie de filosofía divulgativa, porque mientras que es muy difícil leer a Kant o a Hegel directamente, parece más fácil leer a Freud. De hecho, hay muchos más alumnos en las facultades de psicología que en las de filosofía. Y supuestamente leen a Freud. En realidad, dudo mucho de cuánto entiendan a Freud, porque si no se tienen estas bases filosóficas es muy difícil entender. Sobre todo los católicos no entienden a Freud porque creen que Freud habla de un nivel psíquico que sería distinto de la vida espiritual, lo cual es absurdo porque el alma humana es una sola. Es cierto que hay una parte superior del alma que se dirige a Dios, hay una parte inferior, como decía San Agustín, que se decía dirige la razón inferior, que se dirige a las criaturas. Pero el alma es una unidad. No se puede dividir la persona. Además, lo que dice Freud es sustitutivo del cristianismo. No es algo que completa o que está en otro orden. Es otra filosofía y otra pseudo-teología. Habla del pecado original, de Cristo, de la relación del Hijo con el Padre, etc. Es un sistema completo de la realidad, que es el fondo del psicoanálisis. Al principio del surgimiento del psicoanálisis, había unos discípulos de Freud que escribieron un artículo. ¿A quiénes está dirigido el psicoanálisis?, se preguntaba. Está dirigido a personas normales. No está dirigido a personas que tienen perturbaciones. Esas personas no son aptas para el psicoanálisis. Para ser psicoanalizado hay que ser inteligente y posiblemente hay que ser varón, porque las mujeres, según Freud, no tienen desarrollo racional elevado y alto sentido de la vida ética. Hay que tener un alto sentido de la vida ética. para ser psicoanalizado. Y por eso el psicoanálisis es grave, porque sobre todo, en cierta manera, capta a las personas más capaces y las destruye más. Se podría decir que el psicoanálisis es un instrumento intrínsecamente demoníaco y es utilizado por el marxismo. Bueno, que sea utilizado por el marxismo no me parece mucho. Es decir, en su época había una alianza entre el marxismo y el psicoanálisis por este clima cultural confuso, pero propiamente hablando, el marxismo tiene otros intereses que son referidos a la vida social, y el psicoanálisis es un producto burgués que no le interesa demasiado. De hecho, no había un gran desarrollo psicoanalítico en los países comunistas. Es más bien, el psicoanálisis influye en la cultura occidental porque es, en cierta manera, más sofisticado. Ahora, si es un instrumento intrínsecamente demoníaco, bueno, Freud mismo, en el pasaje que indiqué, donde pone a la Eucaristía como sacramento del pecado original, indica lo que es el psicoanálisis. Es una especie de sacramento para recibir malos influjos. En ese sentido, sí. Es decir, si uno se psicoanaliza mucho, termina mal. Porque los demonios no pueden influir sobre la inteligencia, pero influyen sobre la imaginación. Influyen sobre los sueños, influyen sobre lo que uno puede imaginar cuando está en la sesión psicoanalítica, influyen en el ámbito cultural en el cual uno se mueve, y para todo eso prepara el psicoanálisis, ¿cierto? Influyen además sobre la afectividad, y en el psicoanálisis hay que despertar toda una serie de actos afectivos, de pasiones, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí, el psicoanálisis es una especie de método que prepara para recibir malos influjos. Si el psicoanálisis cristiano no existe, ¿por qué la UCA tiene una facultad de psicología? Bueno, la psicología no es lo mismo que el psicoanálisis. El psicoanálisis es la doctrina de Freud, fundamentalmente. Hay que hacer una psicología cristiana, y la psicología cristiana se basa sobre la teología, es decir, sobre la doctrina de la gracia. Por supuesto que hay niveles epistemológicos que son autónomos respecto de la teología, porque hay una antropología filosófica y se puede hacer una psicología experimental en distintos ámbitos. El problema es que lo que se entiende hoy por psicología tiene como modelo a Freud, y Freud hace una teología, una filosofía y una psicología juntas, y lo que menos le interesa es la psicología, porque muchas veces Freud en sus obras distingue el psicoanálisis de la psicología. Él no quiere ser un psicólogo experimental en el sentido de Wundt y de los clásicos del siglo XIX, etcétera. Él quiere hacer otra ciencia que es justamente una derivación de la filosofía o del pensamiento, porque llamarlo filosofía es mucho, de Nietzsche, de Schopenhauer, etcétera. Es una nueva interpretación del hombre entero, en su totalidad, en su historia, en su religión, en su filosofía. Entonces, sí, facultad de psicología tiene que haber, especialmente para curar los daños del psicoanálisis. El problema es que hay que hacerla bien, pero eso es muy difícil. Yo dudo mucho que en esta época se pueda hacer bien una facultad de psicología en las condiciones en las cuales estamos. Yo trato de formar algunos, tengo uno en Perú, otro en España, que están dirigiendo carreras de psicología, pero con dificultad, porque no es fácil hacer una carrera de psicología. A veces el acto de fe podría parecer una petición de principio, porque quien no ve la evidencia no se percibe interpelado por ella. ¿Podría explicarnos algo sobre este misterio? Sí, es un misterio. es un misterio la fe, es un don. Y para eso, justamente, hay que ponerse en condiciones de recibir el don, de sentir. San Ignacio hablaba mucho de sentir, y los místicos anteriores también. Hay que sentir. ¿Qué quiere decir sentir? Sentir que Dios actúa en mí, que me da dones. Quiere decir lo opuesto de lo que decía Kant y lo opuesto de lo que decía Freud. El hombre está hecho para la felicidad. E incluso San Juan de la Cruz, que habla de las noches oscuras, dice que en la noche oscura ardía una luz en el corazón, porque tenía un sentido de la felicidad. Para tener esta interpelación, como dice la pregunta, de la fe, hay que ponerse en una situación que no es la situación del psicoanálisis, sino una totalmente distinta. Hay que preparar la sensibilidad, hay que preparar sobre todo la inteligencia, hay que estar quieto, hay que estar tranquilo, para sentir de alguna manera que Dios me mueve y me impulsa a creerle, porque la fe es un don que impulsa a sentir a lo que Dios revela, y lo que Dios revela es maravilloso, pero de alguna manera tengo que percibir que es maravilloso. Y tengo que sentir que da satisfacción a mi vida. Por eso me muevo. La gracia por sí misma es gozosa. Produce esa felicidad porque es anticipo del cielo en el cual tenemos la gracia plena y en la cual participamos del gozo infinito de Dios. Por eso hay que ponerse en la situación adecuada. Cada uno tiene que discernir cómo hace para ponerse en esa situación adecuada, para que la gracia actúe y para de alguna manera percibir cómo actúa la gracia en cada uno, cómo ilumina la inteligencia, cómo fortifica la voluntad. Y para eso, como decía San Ignacio, hay que mirar el fin y después elegir. La libertad está subordinada al fin, pero primero me tengo que poner ante el fin, como puedo. Los tratamientos psiquiátricos van en contra del catolicismo. Bueno, no se puede hablar en absoluto, porque la psiquiatría es una ciencia distinta de la psicología, es medicina. Entonces, claro, el hombre es una unidad, entonces lo que afecta al cuerpo afecta al alma, pero el objeto de la psiquiatría no es directamente el alma, sino el cuerpo. Por eso los psiquiatras estudian la facultad de medicina. Si los psiquiatras son buenos y se quedan dentro de sus propios límites y no quieren hacer psicología y psicoanálisis y filosofía y teología y todo lo demás, todo mezclado, entonces pueden ayudar si son conscientes de sus propios límites o si son humildes, cosa que no siempre se puede suponer. Usted dijo que la inteligencia es causa del movimiento de la voluntad, pero Santo Tomás dice que la voluntad es causa sui, domina sui actus, y también impera sobre los actos de las demás potencias. Si no, ¿cómo se entiende que los fariseos y los demonios conocieron a Cristo y no lo amaron? En las potencias que emanan del alma hay una primera y superior. Santo Tomás dice que es simpliciter la voluntad y secundum quid la inteligencia. La inteligencia es anterior a la voluntad, etc. Bueno, Santo Tomás dice exactamente lo opuesto, es decir, que la inteligencia es simpliciter superior a la voluntad. porque la voluntad es absolutamente inconcebible sin la inteligencia. La voluntad tiende al bien inteligible. ¿Y qué es el bien inteligible? Es contemplar fundamentalmente a Dios, donde está la plenitud del ser, la plenitud de la realidad. Entonces, si no está esa contemplación de Dios, no hay ningún movimiento que hacer, porque lo que busca el espíritu es esa contemplación de Dios. Para eso está la voluntad. Ahora bien, como dije antes, Santo Tomás dice que en esta vida, relativamente, puede ser la voluntad superior a la inteligencia, porque dado que no conocemos a Dios como es en sí mismo, y en cambio lo podemos amar como es en sí mismo, podemos estar más unidos a Él que lo que entendemos. Y esa es, en última instancia, la raíz de lo que indicábamos antes respecto del acto de fe. El que tiene fe es uno que está bien dispuesto, aunque sea inicialmente. Y por eso, de alguna manera, se transforma por esa unión que tiene con Dios y su inteligencia se ilumina y acepta lo que Dios dice. Y cuando ya tenemos fe, crecemos en la contemplación de Dios. Pero el crecimiento fundamental está en el don de sabiduría. Santo Tomás, en la cuestión 45 de la segunda, explica: es un conocimiento cuya causa es la caridad del amor. ¿Qué juicio le merece la logoterapia? Bueno, Frankl era discípulo de un católico que era Rudolf Allers. Y se ve que Rudolf Allers tenía esperanza de que Frankl fuera adelante y le mandó una foto de él con una escrita del Evangelio que decía, con una cita esa que refería antes: la verdad os hará libres, del Evangelio de San Juan. Entonces se ve que Frankl tuvo dos etapas distintas, una en que andaba en búsqueda de la verdad y desarrolló un método que puede tener algunos aspectos positivos, elementales, es decir, la gente que está muy, muy fuera de la razón, porque vive la vida cotidiana sin mucho sentido, bueno, sabe que tiene que buscar un sentido de la vida, es algo racional. Ahora, después Frankl se fue confundiendo y fue prevaleciendo la filosofía existencialista de Heidegger. Él dice que para él Dios es el ser de Heidegger. El problema es que el ser de Heidegger no es Dios. Y para Frankl, bueno, cada uno tiene su religión y tiene que buscar la verdad de un modo personal. Lo que no tiene que hacer es decir que hay una religión que es verdadera y que esa tiene que valer para todos. Es decir, fundamentalmente termina en la posición existencialista y antes en la posición kantiana. O sea, resumiendo, de hecho, para una persona que está muy alejada de todo, puede tener algunos elementos útiles. Para una persona que tiene vida espiritual es más bien perjudicial. ¿Cómo encaminar a una persona sin nombrar directamente la gracia para hacer ver el error? Bueno, depende. A veces hay que nombrar la gracia y a veces no hay que nombrarla. Para eso está la virtud de la prudencia. Hay una prudencia natural que guía la pedagogía, por ejemplo. Hay elementos naturales en la pedagogía. Y hay una prudencia sobrenatural. Y sobre todo hay un don de consejo del Espíritu Santo que nos hace decir lo que hay que decir cuando no sabemos qué decir. Que es lo que nos dijo Jesús. Que cuando estemos ante los gobernadores y reyes no teníamos que preparar la defensa, ¿no? Que el Espíritu Santo nos va a hacer hablar. Bueno, el psicólogo cristiano, en el fondo, tiene que moverse por el Espíritu Santo. Pero tiene que ser humilde, porque no todos los psicólogos saben hacer lo mismo. Y sobre todo no tiene que tener el método único, que en el fondo es un heredero del método absoluto de Hegel, de la libertad. Esa búsqueda del método es la enfermedad que viene de la modernidad, no es el remedio. Es decir, hay que tener la libertad que viene justamente del Espíritu Santo, que nos hace conocer la verdad y por eso nos hace libres. Porque como dijimos antes, sin conocer la verdad no hay libertad, uno no sabe qué optar. Porque cualquier opción que haga va a ser negativa. Solamente sabe cómo optar y puede optar, ejercitar su libertad, cuando sabe dónde va. Entonces, respecto de una persona, no sé si la pregunta se refiere a la terapia psicológica o se refiere en general al trato con las personas, hay que tener prudencia, hay que tener humildad para no ir más allá de lo que uno sabe, de lo que uno puede, y después hay que enseñar la verdad. Y la verdad se enseña explícitamente. Si uno no quiere hablar nunca de la gracia, de la fe, de la revelación, de la Trinidad, no puede ayudar a nadie finalmente. La confesión es un acto de la fe. Si Schopenhauer suprimía el deseo como solución y esta influencia Freud y Freud a nuestra sociedad actual, ¿cómo se entiende que actualmente el deseo sea lo primordial? Es que el deseo en la actualidad no es un deseo fuerte, es un deseo débil. El hombre es débil en la actualidad. Está llevado de aquí para allá. Está llevado por el mercado consumista, está llevado por la cultura dominante y está llevado simplemente por sus pseudo deseos, porque la concupiscencia es fuerte cuando es sana y es sana cuando está ordenada por la razón, ¿eh? Por eso cuando la luz de la razón baja al apetito irascible y al apetito concupiscible, la sensibilidad se hace más fuerte. La afectividad se hace más fuerte. Y el gozo, incluso sensible, también se hace más fuerte. Porque finalmente lo que produce todo esto es una desaparición de la energía anímica en todos los niveles, incluso en el nivel de la sensibilidad. Por eso hay tantas depresiones, etcétera. No hay ni siquiera una verdadera búsqueda del bien sensible, y tanto menos hay una capacidad de tener una sensibilidad espiritual que asume la sensibilidad natural y sensitiva en un orden superior. Bueno, creo que aquí hay otra pregunta sobre Freud, que era enfermo. ¿Cómo prestar atención a su pensamiento? Bueno. Bueno, Nietzsche terminó loco en un manicomio. Y parece que se contagió de una enfermedad venérea en un prostíbulo para homosexuales de Génova. Es enfermo, pero es endemoniado. A veces habla el demonio en Nietzsche. Habla el demonio explícitamente, ¿no? Por ejemplo, dice, yo soy el primer psicólogo, etcétera. A veces no. Porque ciertamente, este tipo de pensamiento hace enfermar profundamente. Hace enfermar profundamente. No solo en el orden espiritual, en el pecado, sino también en el orden de la sensibilidad, porque el demonio, no pudiendo influir directamente sobre la voluntad y sobre la inteligencia, exacerba todos los fenómenos de la sensibilidad y puede hacer que una persona se vuelva loca. Aunque esto no depende siempre del demonio, hay causas naturales y hay causas orgánicas también. Bueno, creo que no hay más preguntas.